Estamos acá trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. ¡Profe! Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de tres meses de vacaciones. Mi opinión, la cosa no es para risa. Yo no me paro como ministro de educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no hay no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. La peluca de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores. Muy buenos días, estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Mariana. Buen día, Sabri. Buen día, Sonia. Buen día. Porque estamos con una docente que nos va a acompañar hoy. ¿La parte masculina de la radio? No, bueno. Comentamos para los oyentes, Nacho tuvo un examen ayer, espero que le haya ido bárbaro. Está cansado, está descansado. Algo está así bien. De haber pasado. ¿Y Víctor? ¿Y Víctor? Bueno, punto suspensivo. Signo de pregunta le ponemos. No sabemos, claro, si salió, si le tocó otro viernes de salida. Claro, sí. Bueno, lo dejamos, ojalá que lo veamos más tarde, no sé. Veremos. Veremos. Bueno, con lluvia. Mucha. Sí. Varios días de lluvia. Escuché que no sé, hasta el martes, miércoles. Sí, ¿cómo llovió ayer? ¿Cómo llovió ayer? Hablábamos, fuera de micrófono, de la cantidad de pantalones que se van mojando. ¿Cómo haces para, claro? Menos mal que vino el fin de semana, qué difícil. Sí, total. Y qué difícil en las escuelas también. Muy difícil. El tema principalmente en las escuelas, iba a decir las que tienen problemas edilicios, pero me parece que no dejo ninguna afuera, ¿no? Ninguna categoría. Aulas inundadas, hemos visto videitos por ahí de profes y de maestras que han pasado, han contado la situación de las escuelas, aulas inundadas, pibes que llegan empapados, embarrados hasta sí. La nariz. Y por supuesto, yo quería comentar también el tema de la cantidad de pibes que no van a la escuela porque viven, por ejemplo, en el medio del barro y, ¿no? También me ha pasado ayer de tener muy poquitos alumnos en las escuelas periféricas porque el barrio no permite llegar a la escuela, digamos. Y me parece un tema que hay que tener en cuenta. Sí, o los que vienen a la escuela porque por lo menos están más abrigados, están mejor en la escuela que en la casa. Por ejemplo. No esas horas, bien o mal lo que sea de merienda. Que por ahí ahora recién empezamos con esto, pero cuando empieza a hacer más frío se nota más claramente eso. Sí, sí. Acá Ever nos mandó, docente, nos mandó que la escuela 9 de Calzadas, unas fotos sacando el agua, estaban haciendo unos arreglos en el patio y bueno, como no habían terminado de hacer desagües y demás, se entró el agua dos veces durante la tarde a donde están los pibes, bueno, acá con escobillones, con secadores, con todo inundado, así, bueno. Sí, incluso las escuelas céntricas, históricas, ¿no? Ayer yo trabajé en la media 12 ahí en la Alcolera y también nos tuvimos que cambiar de aula porque estaban las aulas empapadas, inundadas. Sí, bueno, en la 13 hicimos un acto, el acto de Malvinas. La 13 que es el ex nacional. El ex nacional de Adrogué por la tarde, muy emotivo, muy lindo, con excombatientes de Almirante Brown. Donde, bueno, tenemos un portero que es excombatiente y se puso una placa con su nombre en el primer aula de la escuela. Fue, la verdad, re lindo. Pero sí, pasaba esto que en el gimnasio, que es hermoso, con piso de madera, y no es la primera vez que se moja, iban cayendo las goteras, el agua por las goteras. Una pena. Fue dinámico entonces el acto. Claro, te podías mover. Moviéndose. Ahí sí. Bueno, vamos a recordar los números de teléfono y los contactos para comunicarse con nosotros y después vamos a escuchar un poquito de música. ¿Los teléfonos, Mariana? Dale, me toca a mí. 4233-4848 y 4233-5560. ¿El Twitter? @lapelucaMB.

niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo, con ellos no me llevo, con estos tipos no concuerdo. Entre esos tipos y yo, porque los locos que olvidan no se llevan con los recuerdos. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Bueno, escuchábamos algo personal. Qué lindo, cerrar, ¿no? Con Calle 13. Sí, por supuesto. Y hablando de la gente con la que tenemos algo personal, hubo oferta salarial esta semana. Sí, en el marco del tremendo ajuste que venimos sufriendo y con los tarifazos de por medio, la sexta oferta salarial, que fue nuevamente del 15%, en tres tramos, esta vez variaron un poquito, hicieron un 7, un 4 y un 4, 7 para enero, 4 para mayo y 4 para septiembre, así que cobraríamos el 15% con esta oferta recién en octubre. Pero le sumaron, porque quisieron innovar, los 6.000 pesos de presentismo que ya estaban, los 3.000 pesos por capacitación anuales que ya estaban y 2.520 pesos, y acá está la diferencia, de material didáctico. Bueno, obviamente esta oferta fue rechazada, el 5 fue el paro, el Frente Unidad Docente, estaban estatales, estaba SICOP, judiciales, un paro importante. Y movilización en La Plata, ¿no? Con una movilización en La Plata, sí. Uh-huh. Antes del paro había circulado una información que hablaba de los descuentos masivos de los paros que hicimos a principio de año, el del 5 y el 6 de marzo. Y después, bueno, hubo una otra... Vamos a aclarar que eso suele suceder cuando viene un paro, de que de alguna manera van a tratar de amedrentar, de que el paro se venga abajo, ¿no? Y después sí hubo una información que hizo el Frente Unidad Docente recientemente explicando que los paros masivos no van a darse así. ¿Lo comentás? Sí, el SUTEBA junto con el resto de los sindicatos que forman parte del Frente presentaron una cautelar para que el gobierno provincial se abstenga de realizar descuentos masivos sobre los saberes de los y las docentes por afiliación a organizaciones sindicales, ante la sospecha de que sin contar con los instrumentos correspondientes ya estaban cargados los paros, los descuentos, digamos, de los días 5 y 6 de marzo de este año. El gobierno retrocedió y no realizó estos descuentos, dicen desde el sindicato. Esto no significa que en el futuro no procedan a realizarlos, siguiendo el mecanismo de lectura de los contralores correspondientes. Bueno, ya confirmaron en liquidaciones que efectivamente estaría cargada la devolución de los descuentos de los días de paro. Vamos a ver si esto sucede, ¿no? Porque hasta que uno no lo ve ahí en su cauli, no sé, yo por lo menos te confío. Bueno, quería hacer una aclaración sobre la oferta salarial, sí, explicando un poquito qué pasa con esto de las sumas en negro. Ajá. ¿No? Porque dijeron 6.000 pesos de presentismo anuales, ya hablamos varias veces del presentismo y lo que implica, 6.000 pesos si no faltás nunca, ¿no? Después se va reduciendo. 6.000 pesos son 500 pesos por mes. 500 pesos dividido 30, ¿no? 30 días serían 16,66 pesos por día. O sea que ahora no te alcanza ni para ir y venir en colectivo, porque aumentó el colectivo hasta 9 pesos el mínimo. No es ni el cuartito de pan que me compro todos los días. No, olvídate. Si tenemos en cuenta que en la docencia hay un alto porcentaje de trabajadoras mujeres, que tenemos, por el sistema en el que vivimos, el peso de la carga de cuidar a quienes se enferman en la casa, no solamente cuando nos enfermamos nosotras, sino a los hijos, a los ancianos, al que esté enfermo en casa, por lo general ese peso queda en nosotras, eso llevaría a pensar que es casi una cargada que nos estén queriendo meter un presentismo, ¿no? Porque vas a faltar alguna vez, o te enfermaste vos o se enferma alguien, y históricamente lo cuidamos las mujeres, aunque se está tratando de cambiar eso. Sí. Bueno, acompañado a eso, tendríamos que decir que esta gente tendría que empezar por diagnosticar bien por qué nos enfermamos los docentes antes de querer imponer un presentismo. Tendría que relacionar por qué nos enfermamos con las condiciones de trabajo. Aulas sin calefacción, ventanas sin vidrios, escasa desinfección, 10 litros de lavandina a los auxiliares por mes para que hagan magia. No sé, los baños que no funcionan, esto que hablábamos al principio de llueve y se te entra el agua por todos lados, la sobreexplotación con doble turno del que hablaba María Eugenia Vidal después de que dio esta hermosa oferta salarial, que, no sé, el gobierno lo naturaliza. Totalmente, ¿no? Como si uno trabajara, no sé, la mitad de las horas, ¿no? Como si uno fuera a la escuela, no sé, hasta las 10, 10 y media de la mañana. Y como si no existiera el trabajo domiciliario no remunerado, ¿no? Que eso es, me parece que es un tema del que nunca se habla, pero que en realidad todos los que tienen a alguien docente en casa, que no son docentes, pero que tienen a alguien, algún familiar, saben que en casa seguimos trabajando. Bien, y aparte de eso, otros temas como el sobreesfuerzo de la voz, de lo que vamos a estar hablando el sábado que viene, que va a ser el Día Mundial del Cuidado de la Voz, que muchas veces está relacionado a las aulas superpobladas, ¿no? Total. Tenemos un montón de alumnos y tenés que forzarla constantemente, y también a las condiciones edilicias, la humedad, las filtraciones, etc. Bueno, a esto tenemos que sumarle, cuando pensamos el ausentismo docente, el nuevo sistema de licencias, ¿no? Donde si no te contestó nadie en el 0800, nadie, tenés que tratar de meterte por la web a la que no todos saben ingresar. Y a la que todos los, hay muchos de los que saben ingresar tampoco pueden ingresar. Y si no, te tenés que bajar la app, que no todos saben bajársela, y no todos tienen el aparato para bajársela, ¿no? Yo, por ejemplo, no. Bueno, el gobierno no te amplía la memoria si no te da con tu celular, ni te recambia el celular para que puedas tener uno mejor. Y eso significan descuentos de días en los que no fuiste a trabajar porque tenés un certificado médico que te avala, pero que nadie te puede reconocer porque no hay mecanismos para hacerlo. Por ejemplo. Después, si entraste, si pudiste ingresar y todo eso, viene otra discusión, otro problema, no tenés a quién verle la cara y decirle, explicarle por qué tu médico dijo 5 días y no 2 y todas estas cuestiones. Y si me permitís, me gustaría agregar algo. Esta cuestión del presentismo propone una reforma encubierta del estatuto. Claro. Porque está apuntada al que hace el paro y al que se ausenta por enfermedad. Uh-huh. Si a mí me da mi reglamento, me dice que yo puedo faltar porque estoy enferma o puedo faltar porque tengo un familiar enfermo, no entiendo por qué no me vas a contemplar dentro del presentismo. Claro. Me estás reformando el estatuto. Claro, sí. Esas cosas que no se ven, pero que van quedando. Claro, sí. No te lo dicen abiertamente, pero solapadamente te produzco el descuento. Bien, otro de las perlitas que nos... Capacitación docente, 3.000 pesos anuales. 3.000 pesos, dividido los 12 meses, son 250 pesos mensuales. Ponele que haces una capacitación, siempre fuera del horario de trabajo, que te lleve unas 20 horas mensuales, entonces estaríamos cobrando menos de 15 pesos la hora. Si cumplimos con las 148 horas cátedras de capacitación que nos decían en la oferta anterior, entonces serían más o menos unos 20 pesos la hora. Nadie se pregunta entonces, o al menos el gobierno, ¿no? ¿Por qué no se amplían los cupos para formarse en el CIE? Por ejemplo, gratuito. Sí. ¿Por qué la formación no es en horario de trabajo, no es en horario laboral? ¿Y en qué momento van a hacer la capacitación aquellos que hacen doble turno? Sí, supuestamente el doble turno es lo normal y después tenés que seguir laburando en tu casa. ¿Cuándo te vas a capacitar? Bueno, dormís 3 horas en lugar de 8. Ahí está, lo Neustad, 4. Claro. Sí, yo quería agregar 2 cosas. A mí me parece primero que nos están planteando como premios cuestiones que en realidad son responsabilidades del Estado. El material didáctico es responsabilidad del Estado. No es un premio que te paguen para comprarte tus materiales didácticos primero, ¿no? Debería, las tizas de colores, yo no las debería comprar todas las semanas para trabajar, me las debería dar el Estado. Y el presentismo tampoco debería ser un premio, digamos, ¿no? Entendido así como lo estamos explicando. Es decir, que también el discurso es trucho, es malintencionado. Seguro. Bueno, vamos a los materiales didácticos ya que los trajiste. Dale. 2.520 pesos mensuales, perdón, anuales, que dividido 12 son 208. Vamos a dividirlo por 11 porque en enero no estamos en la escuela. 227 pesos de material didáctico. Yo en lo personal gasto eso en una semana de fotocopias. ¿Sí? Soy profesora de historia y algunas de las escuelas en las que trabajo no tienen biblioteca. Y uno trabaja en 3, 4, 5 escuelas. Y hay escuelas donde uno puede pedir la monedita de ayuda y hay escuelas donde no. No. Bueno, las y los trabajadores de la educación ponemos plata constantemente en la escuela. Y eso lo quería remarcar. Compramos, como decís vos, Mariana, las tizas, los borradores, pagamos cooperadoras, llevamos útiles escolares para los chicos que no tienen. Compramos el papel higiénico del baño. Sí. Si te toca ser maestra de primer grado, agárrate los bolsillos, ¿no? Porque ya arrancás. Bueno, por ahí hay que renovar las cortinas, hay que decorar el salón, hay que hacer los distintivos para los chicos. Fotocopias todo el tiempo también, porque los chicos no saben escribir. No tenés tiempo para escribirle la notita todo el tiempo. Y si sos docente de inicial, que acá nos van a acompañar 3 docentes de inicial. Ni hablar. Mínimo te vas robando la harina de la alacena de tu casa, ¿no? Y de ahí en más, todo lo que tenga que ver con lo lúdico, con el trabajo cotidiano, sale del bolsillo. La cooperadora es importantísima. El esfuerzo que hacen las familias es importantísimo. Pero la realidad es que, penosamente, como cuesta mucho y todos estamos atravesados por esta situación, de los bolsillos de los docentes sale un montón de plata. Sí. Entonces esto, todo esto es una falacia, y ni hablar que son todos aumentos en negro, o sea que no lo cobran los jubilados, y al no ser parte del básico no cuenta ni para jubilación, ni para aguinaldo, ni para nada. Uh-huh. Esto lo comentaba Mirta Petrocini. Si querés, escuchamos un audio cortito de ella haciendo una especie de resumen de toda esta maravilla que acabas de decir. Nos volvieron a ofrecer la misma propuesta que rechazamos en 5 oportunidades. Claramente es una propuesta a la baja. Acá no hay caprichosos ni intransigentes, pero sí tenemos claro que aceptar esta propuesta condena a más de la mitad de los docentes a vivir en la pobreza. Nuestro sueldo de bolsillo en octubre de este año, con esta propuesta, va a ser de 14.700 pesos. Y los aumentos de alguno de los servicios que nos están llegando a diario se llevan el 30% de un salario. Nos pidieron discutir con los chicos en las escuelas. Y acá estamos. Participamos de estas 6 reuniones en las cuales unilateralmente quieren imponer un aumento, pero no se debate, no se dialoga, solo imponen. En esta oportunidad también agregaron una suma en negro de material didáctico que la hemos rechazado porque no llega a nuestros jubilados, ni forma parte de nuestro aguinaldo, no consolida ni conforma salario. Estos conceptos, presentismo y capacitación, claro que son para discutir y debatir, pero no para conformar un salario digno, justo y real. Bueno, escuchábamos entonces a Petrocini de FEB, y estamos muy bien acompañadas hoy. Estamos con Sonia Argüelles. ¿Argüelles será? Sí. Bien, docente inicial del área de artística. Estamos también con Ximena Pérez Ávila, que también de inicial del área de educación física, y con Giselle Grieco. Grieco, sí. Bien, que es docente de inicial. Las chicas vinieron, y bueno, y está Víctor también por ahí dando vueltas, llegó, vamos a decirlo. Las chicas vinieron porque inicial, como otras ramas, están pasando una situación muy complicada, ¿no? El ajuste es muy concreto en inicial y se palpa cotidianamente. Buenos días, chicas. Buenos días. Bueno, nos faltan un par de minutos nada más para la tanda, pero mínimamente queríamos presentarlas y preguntarles, así cortito, ¿cómo se trabaja en inicial? Para empezar a hablar de esto y después lo continuamos. ¿Qué situación tenemos hoy en inicial? La situación, sí, dale. Se está complejizando año a año, fundamentalmente porque los cambios que suceden en el panorama general social repercuten sobre la primera infancia. Vos estás recibiendo chicos con una realidad en las casas difícil año a año, y cada vez vienen más desprovistos de saberes previos, como les decimos nosotros en inicial, por la cuestión social. A eso le sumás todas las condiciones de enseñanza que se están modificando. Y no solo el número, no tiene que ver con si hay 3 más o 3 menos, u 8 más u 8 menos. Tiene que ver con la disponibilidad a la tarea, y tiene que ver con cómo te parás y cómo intervenís como docente en ese lugar. Nosotros estamos recibiendo asesoramiento técnico. Las circulares técnicas son las que te marcan a vos tu intervención docente sobre una manera de intervenir en el aula que se llama multitarea. La multitarea implica que vos tengas 3 o 2 o 4 mini grupos trabajando simultáneamente en actividades distintas. Obviamente, si vos lo pensás como yo te lo estoy presentando, no podés tener a una persona trabajando dentro del aula. Tenés que tener como base 2. O sea, tener que a cada grupo. Exactamente. Porque no es que vos le das una cajita con bloques y arma lo que quieras. Vos estás trabajando un área de aprendizaje. Entonces, si vos lo vas a poner en un espacio de construcción, les tenés que dar 2 o 3 pautas. Y después ayudarlos y después intervenir, porque vos le estás enseñando algo. Entonces, imagínate 3 grupos o 4 grupos simultáneamente en un aula de 28 personas. Contando con que ahora se suma la otra modificación que nos hicieron, que todos estamos obligados a integrar. Yo trabajo en uno de los jardines con una realidad inclusiva mucho mayor, Porque todos ahí, desde la cabeza hasta el último, tenemos cabeza inclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros disponemos de los pocos recursos que tenemos como personas y como docentes para integrar a una persona con discapacidad. Pero no es una tarea sencilla y no es una tarea que pase por alto. Un chico, cuando se integra, requiere de una actividad específica, que tiene que estar planificada, que tiene que estar guiada, que tiene que estar evaluada de manera distinta al resto de su grupo. Así que si vos pensás en toda esta realidad, tenés una cantidad enorme de alumnos ahí adentro, al que vos tenés que garantizar que todos aprendan. Tenés personas integradas, que ahora ya no es una. Claro, son varias, y además con respecto a eso, el 70% de los chicos de inicial no están diagnosticados porque no tienen un seguimiento. Porque quizá la única intervención en salud que tienen es llevarlos a control a la sala, ponele. Entonces, claro, no hay una detección temprana de algunas patologías, no están diagnosticados, no cuentan con acompañantes terapéuticos, por ejemplo. Por ahí tenés una integradora que viene dos veces por semana y que labura re bien, pero viene dos veces por semana y vos lo tenés todos los días al nene ahí. Y a eso le sumamos que no hay una sola integración por sala, por lo general. Son varias. Bueno, vamos a ir a la tanda, chicas, y vamos a ir conversando después de esto. Así que los invitamos a los oyentes a que nos sigan acompañando. Somos una radio.